Generando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Mañana. La Mañana. Son para tú. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, el noticiero nacional, federal y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy les saludamos desde la provincia de La Rioja, capital, haciendo piso en FM 87.7 Radio Voces. Y posibilitan esta salida al aire, satélite Dago en controles y operación, en producción Romina Gómez y Pablo Díaz Mayorga y también Candela Blanco haciendo redes. Y aquí en el piso, y por primera vez, Ismael Fuentes Navarro. Hola, Mariano. ¿Cómo le va? Bien, ya tenés bien que es mi primera vez. Haciendo por primera vez este noticiero nacional desde FM Voces. Así que bueno, vamos a ver qué tal le sienta. Yo creo que bien. Esperemos. También saludamos a Julio Echeverría, que está en la técnica desde la radio de la FNMA. Y bueno, a todo el equipo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también posibilitan este Enredando las Mañanas, un noticiero federal. Vamos a seguir con el listado de las FM que retransmiten en este Enredando las Mañanas. Nos pueden escuchar a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Liga del Bolsón Río Negro, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Roja de Casa Grande Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada, Florencio Varela en Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos pueden escuchar desde casi todo el país y, como les decíamos, hoy estamos haciendo piso en la provincia de La Rioja. Hace un día soleado, estaba pronosticado nublado, llovizna y algo por el estilo, pero no. Ha salido un sol casi peronista. Estamos transitando los cerca de los 20 grados aquí en la provincia de La Rioja. El servicio meteorológico dice que está nublado, pero queremos desmentirlo. Sí, retrucarle y decirle que no, hay un sol radiante aquí en la provincia de La Rioja. Estaría bueno también saber desde dónde nos están escuchando y cómo está el clima ahí, cómo los acompaña. Vamos a ir a la primera pausa musical de este Enredando las Mañanas y ya volvemos con la información. Ven, ven, no puedo dejar de

ser inmortal, pero aparenta ser de 23. Yo ya sé de gente que importa más o menos que su forma de ser. Te da cuenta que parece momia, pero aparenta ser de 23. Dibujando, tiene la poco más. Vamos a dibujar a chiste curso con respirarla un poco más. Vamos dibujando, respirarla un poco más. Vamos dibujando a chiste curso con respirarla un poco más. De medios alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando son las 11 de esta mañana de día martes, volvemos a Enredando a las Mañanas, hoy haciendo piso desde la Refa Capital, como les decíamos. Y sí, el día soleado, queríamos saber cómo acompaña este otoño en los distintos puntos del país desde donde nos están escuchando. Volvemos a la información en este Enredando a las Mañanas. Thank you.

agradecemos el contacto, obviamente que seguiremos de cerca el caso de Araceli. Obviamente aquí también en la provincia de La Rioja se está replicando todo el tiempo la imagen de su rostro, y obviamente siendo parte de esa viralización que intenta que arroje algún dato de dónde está, de cómo está, de con quién está. Así que te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. No, por favor, muchísimas gracias y un saludo a todos. Se nos está enfriando las mañanas, han pasado 12 minutos de las 11 de la mañana, así se dice. Y bueno, y les contamos que detuvieron a la esposa del sufrente Wichí, Agustín Santillán. Ella es Gabriela Torres, que habló la semana pasada con la retaguardia denunciando torturas contra su esposo. Ella figuraba en la lista de pedido de captura para 14 integrantes de la comunidad Wichí de Ingeniero Juárez, Formosa. Gabriela Torres fue detenida el domingo por la tarde en la alcaldía de Formosa Capital por los mismos cargos que su esposo. Entre esos cargos que le adjudican a ella está robo a mano armada, delito que no es excarcelable. Además, pudo saberse que el día de la detención de Santillán, otro joven recibió un balazo en la espalda. Si de algo se caracteriza la represión, digamos, a los pueblos originarios, es el armado de causas, ¿no? De causas totalmente nefastas para poderlos encarcelar. Un pedido para 14 integrantes de la comunidad Wichí es terrible y denuncia nuevamente la persecución, ¿no?, a estas comunidades. Estos generalmente suelen ser planes de distintos gobiernos, porque aquí en La Rioja también sucedió con las asambleístas y los asambleístas de las luchas antimineras. Cada vez que ellos hacían un corte o algún scratch, algún integrante del minero o algún integrante del gobierno, eran detenidos muy rápidamente, con una justicia muy rápida que automáticamente les armaba causas y eran, recordemos, gente que no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, gente vecinos de localidades muy chicas de acá del interior de La Rioja, y lo que lograban con esto era amedrentar y tratar de evitar que se sumen más gente a las luchas. Bueno, no lo lograron, porque la lucha minera aquí en La Rioja todavía sigue siendo muy fuerte y está a pesar de estas artimañas que hacen los distintos estados provinciales. Exacto, recordemos, porque hoy la detienen a la esposa de Agustín Santillán, pero Agustín Santillán mismo también fue parte de numerosas golpizas y detenciones por parte de la policía de Formosa, ¿no? Bueno, y para que nos cuente más detalles de lo que está sucediendo en Formosa, estamos en contacto con Daniel Cabrera. Bienvenido, Daniel, a Enredando las Mañanas. Daniel, contanos, se han librado causas a distintos referentes de la comunidad Wichí y han detenido a la esposa de Agustín Santillán. Así es como te lo confirmo. Contanos cómo es la situación en estos momentos. En este momento Agustín Santillán vino a notificarse de las cancelaciones presentadas. Estuvo en la ciudad de Lomita y fue regresado a la ciudad de Formosa, que queda a 300 kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Y la esposa, Torres Gabriela, quien encontraba en la ciudad de Formosa junto a su esposo,

siguiendo con el tema de los pueblos originarios, la marcha mapuche por la tierra llegó al centro del poder político provincial. En Viedma entregaron un documento al gobierno y legisladores. Los pueblos originarios rechazan el nuevo código de tierras que abre las puertas a la megaminería. La multitudinaria marcha de pueblos originarios que se inició hace 4 días llegó a Viedma para manifestarse en contra del proyecto legislativo por el nuevo código de tierras. Ese proyecto elimina la figura de la propiedad como bien social para darle apertura a la explotación minera, inmobiliaria y de capitales extranjeros. Al grito de la lucha sigue, el pueblo mapuche vive, unas 300 personas que llegaron desde diversos puntos de la provincia se congregaron en las puertas de la Casa de Gobierno y se instalaron con ollas populares en Plaza San Martín. Sus reclamos son claros: el cumplimiento de las leyes nacionales vigentes, la constitución provincial y los tratados internacionales para con las comunidades mapuches. En una nota que los manifestantes entregaron a los tres poderes y también a los legisladores de los diferentes bloques legislativos, aseguran que el Estado ha avanzado con intervenciones inconsultas e inconstitucionales sobre nuestros territorios, tales como los cateos mineros que denunciamos. En este sentido, es absolutamente legítimo peticionar por nuestros derechos para dar forma concreta a políticas públicas de reparación histórica. Y en el mismo sentido, también con la lucha de los pueblos originarios, continúa tomada la municipalidad de la localidad del Bolsón, también en la provincia de Río Negro, que fuera ocupada por las comunidades mapuches de la región en rechazo al proyecto del Código de Tierras Fiscales, impulsado por el gobierno provincial de Alberto Weritilnek. Al respecto, las comunidades provenientes de la zona de la comarca se encontraban allí acompañando a la marcha de Viedma, que lo comentábamos recién, y allí miles de manifestantes y miles de hermanos y hermanas mapuches se han trasladado hasta allí y el gobernador no los quiso atender. Las razones por las cuales los mapuches se oponen a la iniciativa legislativa son diversas. En primer lugar, explican, es un código de tierra que perjudica específicamente a las comunidades mapuche porque están legitimando los desalojos. La Dirección de Tierras, que es un organismo del Estado, va a tener la facultad de policía y va a poder ordenar desalojos de las comunidades en tierras fiscales, como le dicen ellos, sin autorización y sin que esté la justicia de por medio. Como si esto fuera poco, afirman también que este proyecto de ley permite la avanzada de los terratenientes, de los extranjeros de nuestra zona, permite el avance de la minería, el avance de las hidroeléctricas y permite el avance de todas las actividades que van en detrimento de nuestra Mapu, dicen las comunidades mapuches. Terrible, cómo sigue el atropello, como lo decía Ismael, a más de 500 años se sigue justamente cosificando y negándole la tierra de los dueños verdaderos, ¿no?, de estos territorios que hemos venido a habitar nosotros. Habría que explicarles a los gobernantes de la Patagonia y del país y del mundo también que los verdaderos dueños de la tierra son las comunidades originarias y lo que estamos invadiendo somos nosotros. Y lo que ellos llaman tierras fiscales son el hogar primero de estos compañeros de mapuches. Exacto, y puntualmente de las comunidades mapuches es que están queriendo irrumpir y están queriendo terminar con comunidades que son sumamente sabias, ¿no?, y que vienen de hace siglos y que tienen una cultura muy particular. Ir en contra de eso es directamente borrar un pedazo de nuestra historia. Seguimos también con este eurocentrismo, ¿no?, de pensar de que todo lo que vino de Europa es como lo único civilizado y todo lo que estaba antes o todo lo precolombino, si usted quiere, es una barbarie y es y falta de educación y falta de cultura. Y seguimos engordando la mentira del progreso, ¿no? Exactamente. Bueno, con estas noticias vamos a ir a una pausa musical aquí en Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja por FM Voces y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, www.mtma.org.ar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a este Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde Radio Voces en La Rioja Capital. Y tenemos más información respecto a lo que es el conflicto docente, que parece algo de nunca acabar y de muy pocas soluciones y voluntad política, obviamente, por parte del Estado Nacional. En la provincia de Buenos Aires, en La Plata, la justicia ordena devolver los descuentos a los docentes bonaerenses. Además, insta al gobierno provincial a considerar como adelanto de próximas liquidaciones el bono que había anunciado la gobernadora María Eugenia Vidal para los maestros que no pararon. La justicia falló ayer a favor de los docentes a partir de un reclamo de los maestros de establecimientos privados. El juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de esta ciudad ordenó al gobierno provincial a devolver los descuentos realizados a los trabajadores que hicieron paro. Además, indicó que el dinero que se le otorgó a quienes no llevaron adelante la medida de fuerza sea considerado como un adelanto de futuros sueldos. El fallo lleva la firma de la jueza María Ventura Martínez y significa un alivio para el bolsillo de los docentes. El reclamo planteado por la seccional provincial del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, señala que la comunicación número 53 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada violaba las medidas cautelares de los días 15 y 23 de marzo, días en que se habían realizado medidas de fuerzas, en las que se ordenaba al Poder Ejecutivo que se abstuviera de llevar adelante todo acto que altere, restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores de la educación. Así que un puntito de gloria para los y las docentes que como les decía, están en este conflicto que parece no terminar. ¿Qué tal? Buenos días, un conflicto que parece no. Les doy la bienvenida, Pablo está acá, Isma tuvo que partir hacia otras funciones laborales. Y sí, un conflicto que parece no tener fin. Cada semana se conocen nuevos antecedentes acerca de esta lucha que están llevando adelante los docentes. Recordemos también que la semana pasada, por falta de quórum en la Cámara de Diputados, no se pudo llevar adelante esta intención de poder, ya que el gobierno, que el Ejecutivo no da soluciones, de llevar a esta instancia legislativa, digamos, este conflicto para hacer cumplir la ley al gobierno, a los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, de abrir la paritaria y empezar a tener estas negociaciones con respecto a los aumentos docentes, que ya están en su segundo mes consecutivo de discusiones, de que van y vienen, y que todavía no terminan por resolverse. Exacto, además el gobierno macrista sube y, digamos, y se sostiene en el poder diciendo que quieren estar muy cerca de la ley. Bueno, estar muy cerca de la ley significaría abrir y no negar las paritarias para los docentes y las docentes de todo el país. Nos vamos a la ciudad de Bahía Blanca, también en Buenos Aires, porque los juicios de lesa humanidad comienzan, en los juicios de lesa humanidad comienzan los alegatos de la Fiscalía. En Bahía Blanca, el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción continuará con las audiencias de alegatos de la Fiscalía en el juicio contra 37 imputados por crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención, la escuelita situada en el predio del Cuerpo Quinto del Ejército, el Galpón y el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181, el vagón de tren, el galpón ferroviario y la división cuatrerismo, dependientes de la policía bonaerense y la unidad penal 4 del servicio penitenciario bonaerense. Con 37 acusados que revistaron durante la última dictadura en el ejército, las policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y el servicio penitenciario bonaerense comienzan hoy en Bahía Blanca el juicio más grande de lesa humanidad. Comienzan los alegatos de la Fiscalía, celebrando en el territorio bonaerense, en el que abordarán los crímenes perpetrados contra 103 víctimas en el ámbito del quinto cuerpo del ejército, que tenía asiento en esa ciudad y se extendía hacia el sur, abarcando toda la Patagonia. Los 37 acusados son ex jerarcas militares, policiales y penitenciarios y ex miembros de la tropa de esas fuerzas, imputados por su intervención en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona. Como recién recordaba Marian, estos sitios son la escuelita, situado justamente en el cuerpo quinto del ejército, el galpón y el gimnasio del batallón de comunicaciones 181, el vagón de tren, el galpón ferroviario y la división cuatrerismo. Son estas las formas en las cuales estaban dentro de la estructura los nombres que se les daban a estos centros clandestinos. Nosotros estuvimos intentando poder ampliar esta información con el fiscal, que José Nieva, por problemas de tiempo y horario no lo pudimos tener en el Enredando las Mañanas del día de hoy, para que nos ampliara esta importante información con respecto a cómo sigue este juicio tan importante para la reconstrucción de nuestra memoria colectiva. El caso Marita Verón, los acusados deberán cumplir la condena en prisión. El abogado Carlos Garmendia explicó que la justicia tucumana ordenó que los acusados deben cumplir en prisión la condena tras un recurso presentado por la defensa. La justicia tucumana confirmó la condena, manifestó. Lo primero que hay que aclarar es que la absolución del año 2012 de los condenados, aquel fallo polémico, ¿no?, que despertaba gran bronca en todo el país. Indignante, a veces. Sí. fue recusado por un recurso de casación nuestra. La sentencia se completó con la condena de los hermanos Gómez y se resolvió el año pasado, explicó el abogado de Susana Trimarco. Están presos los hermanos Gómez, pero digamos, desgraciadamente murió Liliana Medina, que también era una de las principales acusadas de la desaparición, ¿no? De hasta el día de hoy, de Marita Vera. Carlos Garmendia también agregó que todo este tiempo estas personas quedaron en libertad porque cumplieron los 2 años. Hasta el fin del año pasado todos estaban en libertad. Después de nuestra presentación, la justicia tucumana confirmaba la condena. En este sentido, dijo que Susana Trimarco con esto se despidió de la causa, aunque consideran que el caso finalizará por completo cuando se sepa qué pasó realmente con la joven Marita Verón. Que esta gente comience a cumplir con la condena es un punto final a medias, porque Marita es una desaparecida y el punto final del caso será cuando se sepa qué pasó con Marita o su cuerpo. Y pareciera que lo de Marita Verón fue un caso aislado y que pasó hace más de 20 años, pero lo lamentable es que en el 2017, en un país que declara la muerte de una mujer cada 16 horas, esto sigue ocurriendo, sigue el tráfico de blancas, sigue la trata de personas, sigue el narcotráfico desapareciendo a nuestras jóvenes, y sigue poniendo vulnerando su libertad y su integridad en todo el país. Y esto se puede nada más y nada menos que con todo el reparo, ¿no?, de un estado y de una justicia totalmente corruptos, ¿no? En la provincia de La Rioja tenemos un caso muy particular, que es el caso de Peli Mercado. Mañana 26 de abril se cumplen 12 años que la buscamos a Peli Mercado. 12 años que no está con nosotros, 12 años que la seguimos buscando, 12 años que le exigimos al Estado provincial y al Estado nacional y a la justicia saber dónde está Perimercado, porque nunca hubo un presupuesto mínimo ni siquiera para ir a buscar una prueba en la ciudad vecina de Córdoba, de ni siquiera para un presupuesto de nafta, para ir a ver si había una prueba, si había una pista de dónde estaba. Hay testimonios de que la vieron en un prostíbulo también en la ciudad de Córdoba y Peli Mercado sigue sin aparecer. Sí, es un caso muy emblemático de la provincia de La Rioja, porque al mismo tiempo desnuda no solamente la falta de interés por parte del Estado para tratar de contrarrestar, digamos, los efectos de estos negocios espurios como son la trata de personas, sino también muestra la responsabilidad, ¿no?, del Estado ante este hecho. Recordemos que Peli Mercado tenía 13 años cuando fue desaparecida el 26 de abril del 2005. Ramona Peli Mercado, que en entonces tenía 13 años, fue al colegio Humberto Pereira, donde cursaba noveno año, y a las 19:30 de ese mismo día, mientras salió hasta la esquina, fue desaparecida, y hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada, salvo esto que recordaba Marian, que fue vista en un prostíbulo de Córdoba en el transcurso de esos primeros años. Ningún organismo oficial se puso adelante de la campaña, y siempre fueron las organizaciones sociales y su familia las que hasta el día de hoy siguen reclamando la aparición con vida de Peli. Exacto, aprovechando la oportunidad de estar en vivo en este Enredando las Mañanas, les comentamos que el caso de Peli Mercado ha logrado trascender a todo el país por su desaparición y también por su inagotable búsqueda por parte de su familia, básicamente muy particularizada con su abuelo, que no ha dejado de buscarla ni un solo día, y con el que siempre estamos en contacto, con el querido Juan. Lo que le queríamos comentar es que cuando Peris desaparece, el secretario de Seguridad era Alberto Paredes Urquiza, y lejos de estar este hombre alejado del poder, hoy es el actual intendente de la ciudad capital de la provincia de La Rioja. Jamás se proclamó para decir absolutamente nada sobre la desaparición de Peri Mercado. Y no es solo Peri, acá desaparecen un montón de mujeres, un montón de chicas, y el Estado nunca sale a decir nada. ¿Por qué? Porque es el principal responsable de su desaparición. Incluso un dato que es bastante importante, que es el caso de Peri, es también característico, ya que desapareció casi en la misma época de Marita, y casualmente tiene implicados a los mismos responsables, que es justamente Chenga Gómez. Y la familia Gómez y también Liliana Medina, la cual también Marian recordaba hace segundos atrás. Entonces, como esta banda delictiva, no solamente que fue acusada por la desaparición de Marita Verón en a principios del 2000, más luego los diferentes antecedentes y los casos por los cuales también están siendo denunciados, y recién hoy, en 2017, podemos decir de que van a tener una condena y la van a cumplir en la cárcel. Han pasado un montón de tiempo donde estas personas han seguido cumpliendo estos actos delictivos sin ningún tipo de responsabilidad, y es justamente ahí donde hacemos hincapié y decimos que el Estado en este caso es responsable por haber hecho omisión a todas las denuncias que se hicieron los familiares y las organizaciones sociales que siguen y que seguimos buscando a Peli. Exacto, y denunciar una vez más a la justicia no solo tucumana, que en aquel 2012 dejaba en libertad a los principales culpables de la desaparición de Marita Verón, sino también a todo el sistema judicial argentino que posibilita que estemos tan vulnerables en las calles. De este modo nos vamos a la última pausa de este Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde La Rioja Capital. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas por radio. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos a este último pedacito del Enredando las Mañanas, el noticiero nacional, comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Han posibilitado esta salida al aire, Satélite Yago en controles y operación, en producción, Romina Gómez, Pablo Díaz Mayorga y también Candela Blanco, porque sin estas tres personas sería imposible el Enredando las Mañanas. Requiere así un esfuerzo importante, así que muchas gracias a los compas que siempre están comprometidos con esta tarea. Y bueno, y aquí en el piso hemos tenido en un primer momento a Ismael Fuentes Navarro con su primera vez en el Enredando las Mañanas. Se fue muy contento, quiero decirles a todos. Estaba emocionado. Y Pablo Díaz Mayorga también con su participación. Y quien les habla, Marian Chacoma, acá desde Radio Voces, haciendo piso en este día martes 25 de abril en FM Voces. Un saludo también a Julio Echeverría, que está en la técnica desde la radio desde la RNMA, y obviamente a todos los cumpas que siempre están atentos de la red para poder también posibilitar día a día este noticiero nacional que se realiza de lunes a viernes de 10 a 12 en diferentes puntos del país. Vamos a recordarles quiénes son las FM que retransmiten este Enredando de las Mañanas de lunes a viernes. Un fuerte saludo a todos los compañeros y las compañeras de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Córdoba. Radio Roja Casa Grande en Córdoba. La Yeta Guardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante, La Valle de Mendoza. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Valleada de Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Ayuga, Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hemos llegado a este final del Enredando de las Mañanas. Hoy, como les decíamos, haciendo piso desde La Rioja Capital, donde hay un clima, dentro de todo, agradable, el punto caramelo del otoño riojano, donde al sol se está calentito y a la sombra hace un poco de fresquete. Así que los despedimos con este clima agradable en la ciudad y esperemos que tengan un lindo y productivo día en todo el país que nos ha estado escuchando en esta mañana desde FM Voces. Thank you. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos que pensar desde el...